Todas las cosas fueron creadas por él y para él. Y no dice todas las cosas menos la música rap, dice que son todas las cosas. Todas las cosas. Todo lo que respire alaba a Jehová. Amén. Y como estamos en la onda de los vencedores, yo quiero que ustedes vuelvan a subir sus manos. Y esto dice más o menos así, me tienen que ayudar porque aquí... ¡La madre! Oye, no ajustes tu radio, que esto es así. Con las manos arriba que se formó el par, dice... Más que vencedor soy, más que vencedor es, más que vencedor por medio de la sangre. Oye, ¿cómo es que dice? Más que vencedor soy, más que vencedor es, más que vencedor por medio de la sangre. Oye, llegando vencedores, activados, tú sabes cómo siempre motivados. Andamos solo, andamos acompañados, el Espíritu está de nuestro lado. Soy de los seguidores de Jesús, yo soy un vencedor igual que tú, que por el sacrificio de la cruz salí de las tinieblas a la luz. Soy más que vencedor, soy más que vencedor, es más que vencedor por medio de la sangre de que oye, nos escuchando. Amo. Soy más que vencedor, es más que vencedor por medio de la sangre. Costa Rica, de que somos. Clap your hands, everybody. ¿Cómo? Clap your hands, everybody. Todo el mundo. Clap your hands, everybody. Clap, clap, clap, clap. Clap, clap your hands, everybody. Everybody. Clap your hands, everybody. Yeah. Clap your hands, everybody. Clap, clap, clap, clap. Más que vencedor. El aplauso para el Señor, que se escuche. Bueno, y ya que estamos presentando gente que nos está acompañando en esta noche. Por ahí hay otro que él es cirujano, yo no sé si es cirujano. O es psicólogo, yo no sé. Yo lo que sé es que él es doctor. Yo. Dr. P,